tumba de mi cama. No deja que me olvide de ti. No sé por qué no fue diferente. Qué suerte, todo lo perdí. Y en el vacío del silencio me pregunto dónde estás. Si tu nuevo lecho es tibio o si me extrañarás. Y concentro la mirada en las manos del reloj que se quedaron fijas cuando dijiste tendo ser la víctima de esto. Entiendo mi culpabilidad. No supe corregir mis defectos y el tiempo lo dejé escapar. Hoy me abrazo de la almohada intentando conseguir de haber dejado ahí. Si no hay nada, solo frío, es mi triste realidad. Me estoy muriendo al extrañarte. Me estoy muriendo. Yo pude ser feliz a tu lado.